No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Vestirnos todos los días con ropa limpia es uno de los pequeños placeres cotidianos que a veces no valoramos del todo. ¿Te has puesto a pensar en lo agradable que es ponerte cada mañana una camisa que hasta cruje de impecable o sentir por la noche el acogedor abrazo de unas sábanas recién lavadas? Para poder lograr esto contamos con la ayuda de detergente y de la lavadora, pero no siempre ha sido así. El lavado de la ropa, tal como lo hacemos ahora, tiene una larga historia. Se dice que los egipcios inventaron el primer método de lavado y blanqueo, con una lejía muy efectiva pero que podía dañar las prendas. En la Roma clásica llegó a haber lavanderías públicas en las que la ropa se lavaba pisándola en grandes tanques. Durante la Edad Media, en Europa, ya se conocía el jabón, pero era un producto caro y se empleaba sobre todo para la limpieza del cuerpo. Para desmanchar la ropa se servían de sustancias un tanto repugnantes como el barro o la orina, que por supuesto después se enjuagaban. Las personas usaban las mismas prendas una y otra vez y, si podían, disimulaban con perfumes los malos olores. En el México prehispánico, en cambio, se daba mucha importancia a la higiene personal. Los mexicas usaron como jabón dos vegetales muy efectivos: el fruto del copal xocotl, o árbol del jabón, y la raíz del amolí. Ambos se usaban tanto para el cuerpo como para las prendas de vestir. El detergente, tal como lo conocemos ahora, apareció apenas en 1913, pero comenzó a comercializarse hasta los años 30. Los detergentes son jabones en polvo con un elemento tensoactivo que actúa modificando la tensión superficial de la tela y permite que la suciedad se desprenda más fácilmente. Fueron fundamentales para facilitar la tarea de lavado de la ropa, sobre todo cuando se perfeccionaron las lavadoras automáticas. Como ves, no ha pasado mucho tiempo desde que estos inventos hicieron de la ropa limpia un lujo accesible y cotidiano. Pero este privilegio nos pone ahora frente a nuevas responsabilidades. Los detergentes se han convertido en una severa fuente de contaminación porque se les ha agregado diversos polifosfatos que no se degradan y que provocan serios daños en los ríos y en los mares. Por eso es muy importante usar detergentes biodegradables, que por cierto, muchas veces son los más económicos. Revisa también las opciones de suavizantes de tela que sean amigables con el ambiente, porque cuidar los recursos naturales es una tarea que a todos nos corresponde. Y recuerda que lavar la ropa es también una manera de brindar cuidado y protección a quienes queremos y a quienes nos necesitan. Sobre esto te quiero compartir una pequeña anécdota. Como sabes, en el sismo del pasado 19 de septiembre, muchas personas perdieron su casa y tuvieron que trasladarse a albergues temporales. Sus necesidades más urgentes eran muchas y había poco tiempo para pensar en la ropa limpia. Ante esto, se organizó una red vecinal para formar la Brigada Lavandería, una forma de apoyo muy necesaria y efectiva que aún no se ha detenido. La ropa se recoge en los albergues para distribuir entre los voluntarios que la lavan en su casa. Se devuelve limpia y doblada y a veces llega acompañada de algún pequeño obsequio. Un mensaje, un juguetito, un libro y la cálida certeza de la solidaridad y la cercanía. Como ves, el jabón es muy importante en nuestra vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.